esta mañana, que el Señor le bendiga a usted, hermano y hermana, en esta mañana, que bendición, como se María Chimaranaca. Bueno, dispusimos estar por un momento acá, ya nos vamos. Pero recuerden que por ahí están los discos, si usted desea seguir escuchando al María Chimaranaca, ahí están los discos. Allá en casita usted lo puede seguir escuchando. Ahí tenemos cantos que le van a alegrar muchísimo, le van a visitar bastante. Cantos muy especiales con el María Chimaranaca. Puede seguirnos escuchando también. Si usted desea tener, si usted posiblemente tenga algún evento ahí también, el Mariachi Maranata ahí está disponible. Tenemos música para cualquier evento que usted quiera realizar también. El Mariachi Maranata ahí está disponible. Ya el Mariachi Maranata se va porque tiene que estar presente ya en su evento al rato. Entonces, por esa razón, pues tenemos que irnos, ¿verdad? Pero el Mariachi Maranata se despide cantando un último canto y dice este canto, tierras lejanas. Escucha este canto.